que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura. Falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí y la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto aparte, cambié mis planes y aquí volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por su eterno residente. Sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto que la gota, que la piedra ya está rota, y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida, y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por su tal. ¿Cómo están? Desde Enredo de Familia, quien los saluda, Mónica Romero Babriñuc, y escuchando este programa Enredo de Familia, que va los días jueves de 13 horas, un poquito más, minutos más, de las 13, y se repite los días domingos. Lo puede escuchar también por archive.org, y le damos la bienvenida a todos los oyentes. Saben que pueden escuchar el programa por la 100.3, la FM, por una aplicación que se puede bajar en los teléfonos, por internet. Y bueno, muy bienvenidos. Hoy vamos a hacer una introducción ya, digamos, al tema, que es los beneficios y por qué y para qué el juego es importante en el desarrollo de los niños. Y esto quiero planteárselos, primero por el espacio que hay ahí en Punta Indio, por... que debemos saber, aprender y entender de por qué la importancia. Entonces vamos directamente al tema, la importancia y los beneficios que trae el juego. Me llamo Inma Marín. Llevo toda mi vida dedicada al mundo del juego y a la pedagogía lúdica porque estoy realmente convencida de que el juego es el elemento clave que puede transformar la educación. Hola, Inma. Bueno, mi nombre es Marina, soy maestra de primaria, además de futura mamá, como puedes ver, y soy la mayor de tres hermanos de los que te hablaré en algún momento de esta conversación para pedirte opinión y consejo. Me gustaría poder empezar esta conversación con una reflexión sobre el concepto de la palabra juego. Uh-huh. Hoy en día se escucha o se tiene quizás la idea de que el juego es una pérdida de tiempo, escuchando mucho a adultos decir a niños, deja de jugar, ponte a hacer algo útil. ¿Qué papel tiene el juego en el aprendizaje y en la educación de los niños? El juego es fundamental en el aprendizaje y en la educación, pero te diré más. El juego es fundamental en la salud de los niños. Uh-huh. Hay una reciente declaración política de la Academia de Pediatras Americana, una institución de prestigio, en donde, después de varios estudios, recomiendan a los pediatras que receten a las familias tiempo de juego libre y espontáneo de los niños. Porque cada vez el juego libre y espontáneo, o la falta de ese juego libre, se asocia a problemas graves como son la depresión infantil y la ansiedad. Mira si es importante, es fundamental. Y esta es su manera de aprender. O sea, los niños aprenden jugando. Ellos caminan, comen, se mueven jugando. No saben hacer las cosas de otra manera, ¿no? El juego es espontáneo, espontaneidad. Esa espontaneidad hace que los niños estén desinhibidos y que tengan su mente abierta. Uh-huh. Por tanto, si la mente está abierta, las cosas entran. Si la mente no está abierta, las cosas no entran, ¿no? Cuando los niños juegan, el margen de error existe, ¿no? Se crea un espacio de seguridad que les permite crear, equivocarse, y eso forma parte del proceso y no pasa nada. No hay nada. Los cielos pueden ser negros o verdes y está bien, y los leones pueden tener pies de pato y también está bien, ¿no? En el juego hay feedback constante, ¿no? Es un aspecto importante. ¿Qué quiere decir feedback constante? Quiere decir que cuando uno juega, tú sabes cuál es el objetivo del juego y enseguida en el tablero, en las normas, ves si te estás acercando, uh-huh, o te estás desviando de tus objetivos, ¿no? Estás viendo incluso en los juegos del juego simbólico, ¿no? Si la conversación va bien y te estás pasando bien con tus amigos o no, si tu familia se va a enfadar o no. Por tanto, ese feedback constante te permite estar siempre presente, ¿no? El juego tiene otra maravilla y por eso es educativo, ¿no? Y ayuda en ese aprendizaje, y es que cuando juegas te lo estás pasando bien, uh-huh, estás disfrutando, que no es lo mismo que divertirse, estás disfrutando, disfrute de dentro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque estás disfrutando, aunque cueste esfuerzo aquello que estás haciendo, poner los iconos, aquellas cositas, cada uno en su lugar, poner el cuadrado en el cuadrado que no te entra, poner los pantalones a tu muñeca maniquí que no le pasan, lo que sea, tú estás satisfecho. Sostienes el esfuerzo, porque el esfuerzo no te pesa. Uh-huh. Vuelas. Pasa otra cosa, y es que es muy mágica, y es que cuando tú estás jugando, quieres que las cosas salgan bien. Preguntas, ¿eh? ¿Y cómo se hace? Y a ver si he entendido bien la... Pero así sí, ¿puedo tirar para aquí o no puedo tirar para aquí? Pero eso se vale. Uh-huh. De hecho, de ahí vienen muchos problemas, ¿no? Porque en mi casa se juega de otra manera, en mi casa jugamos así, ¿no? Pero cuando tú juegas, por absurdo que sea el juego, con que para ti tiene un significado, quieres hacerlo bien. En el aprendizaje, querer hacerlo bien, sostener el esfuerzo, ¿no? Todo eso es importante. Las emociones. El juego es emoción pura. Pero no solamente es que te emociones y, por tanto, el aprendizaje se signifique, sino es que el juego acciona, las amplifica, podríamos decir, ¿no? Y ahora sabemos, porque la neurociencia nos dice, que el juego es emoción y que sin emoción no hay aprendizaje. Por tanto, es otro aspecto, ¿no? Y ahí vamos destilando cantidad de aspectos que en la propia dinámica de juego van a propiciar ese aprendizaje, ese hábito, la curiosidad, podría ser otro, ¿no? Los juegos provocan esas ganas de saber y de exploración, ¿no? Pues sería otro aspecto. No hay, digamos, la curiosidad es el motor del aprendizaje, ¿no? Si no eres curioso, no aprendes nunca nada, ¿no? Pero mira qué de aspectos correlativos al juego pasan cuando por las cabezas, ¿no? Y los cuerpos de las personas, seamos niños, seamos adultos, cuando nos ponemos a jugar. Me surge, el juego puede ser efectivamente, como comentas, libre y propio de un niño, pero es verdad que a día de hoy nos encontramos en el mercado una gran variedad de juguetes que ayudan o fomentan ese juego. Me gustaría que me hablaras de este tipo de juguetes, qué características debe tener un juguete para que se pueda considerar educativo y cuáles crees que son los juguetes más apropiados a cada una de las edades o etapas de un niño. Yo te diría que todos los juguetes tienen que divertir. Y esa es su principal función, la lúdica, divertir. Y en ese divertimento se produce una magia. Y es que los juguetes tienen beneficios colaterales. Y en ese divertimento aparece lo educativo. Pero su función es divertir. Esa es la primera, ¿no? Entonces, características de un buen juguete. Yo diría, el primero, que sean adecuados a la edad. Eso es fundamental. Y en eso los fabricantes cada vez nos van poniendo en las cajas adecuado, tal, tal. Normalmente lo intentan hacer lo mejor que saben, lo mejor que pueden. Pero realmente es un tema complejo, porque no es lo mismo un primer hijo que un segundo. Por ejemplo, en un juego de construcción. El primer hijo pues va a ser exactamente lo que pone en la caja, seguramente, ¿no? Pero el segundo, que ya ha dormido con esa pieza de construcción en el cochecito y la ha llevado a la boca y ha visto construir a su hermano, va a ser mucho más hábil. No porque sea más listo, sino porque ha tenido conocimiento de ese objeto, de ese material, mucho antes. Entonces, ahí lo que pone el fabricante es una orientación y los papás hemos de poner nuestra sabiduría, ¿no? Teniendo en cuenta que los papás tenemos una tendencia que se ha de corregir. Y es la tendencia a adelantarlos. Es tan listo nuestro hijo. Ya verás lo listo que va a ser, ¿no? Entonces, la señorita en el cole ya me lo dice, ¿no? Yo pone 3 años, pero yo se lo compro a los 2 porque, oye, seguro que lo va a saber hacer, ¿no? Yo creo, ahí a veces nos confundimos, nos equivocamos y quemamos etapas antes de hora. Adecuados a la edad. El segundo sería que fueran estimuladores de cualquier aspecto del desarrollo, de las ganas de mirar, de jugar con las sombras, de jugar con los colores, de jugar con las medidas, que estimulen las ganas de un niño, la acción. Y en ese sentido, pues cuanto más variedad, mejor. Y ese sería otro aspecto, ¿no? Que sean variados. Normalmente hablamos de las características de un buen juguete, pero para mí es más importante tener un buen repertorio lúdico. Si tienes un buen juego de mesa o una buena muñeca o una buena bicicleta, está estupendo, pero es que necesitas, para que tu juego sea rico, necesitas un poco de cada, ¿vale? Por lo tanto, variedad en su justa medida, ¿vale? Lo decíamos antes, el exceso de juguetes quita las ganas de jugar, ¿no? Variedad en su justa medida, que sean juguetes de calidad. ¿Qué quiere decir juguetes de calidad? Quiere decir juguetes que cumplan la función por la cual han sido creadas. Te pongo un ejemplo. Yo voy por la calle y me pongo de los nervios viendo cuántos triciclos, de esos que de palo, muchos papás, quien los ha fabricado, no ha pensado que cuando esos triciclos el niño no llega a los pedales, o lo lleva el papá corriendo o la mamá corriendo porque tienen prisa, los pedales van solos. Si los pedales van solos, las espinillas de los niños quedan destrozadas. Exactamente, destrozadas. Por tanto, en este caso, un buen juguete sería aquel triciclo que tiene una manera de fijar esos pedales, que los hay. El juguete ha de cumplir su función. Eso es un juguete de calidad, ¿no? Juguete de calidad también significa que dure, pero con sentido común. Es decir, yo creo que hace muchos años había un anuncio, no recuerdo de qué marca, en que se veía un niño con, creo que era un tocadiscos o una grabadora, en que bajaba por una escalera con la grabadora dando botes, ¿no? Bueno, una grabadora no es para dar botes por una escalera. El niño ha de aprender que para bajar con una grabadora se ha de coger fuerte la escalera, ha de coger fuerte su juguete para que no se le caiga, no se le rompa. Y que sean seguros sería la otra característica. En estos momentos los juguetes que se fabrican en España todos llevan la marca CE y llevan la marca CE porque son juguetes seguros, pero no todos los juguetes se fabrican aquí. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esa marca, la marca CE, de que esté de forma indeleble, que decir que no esté con una pegatina encima de la caja, sino que esté en el juguete, esté, que significa que el fabricante te asegura que ese juguete cumple con todas las normativas, ¿no? Por tanto, juguetes adecuados a la edad, juguetes estimuladores que abran el mundo de los niños, que les ayuden a recrear el mundo, no a imitar nuestro mundo, a recrearlo. Juguetes variados y en su justa medida, juguetes seguros y juguetes de calidad. Yo diría 5 cosas para escoger los juguetes, ¿no? Para que le lleguen a los Reyes Magos o a Papá Noel si tienen dudas, ¿no? La primera sería escoger juguetes con amor. Es jugar juguetes con amor pensando en el niño o la niña que los va a recibir. en su edad, en sus hobbies, en sus aficiones, en aquello que le gusta, pensando en él, ¿no? Y escogerlos para jugar con ellos con y por amor. Jugar para compartir esos juguetes también en casa y en la familia. La segunda sería creatividad. Juguetes que realmente abran caminos. Juguetes que despierten las ganas de. Los mejores juguetes educativos son aquellos que despiertan las ganas que. ¿De qué? De pensar, descubrir. De mirar, de tocar, descubrir, explorar, investigar, curiosear, imaginar, crear. Juguetes podemos decir que son puntos de inicio en donde la historia que yo voy a crear con ellos me va a permitir ser el protagonista de ese juego que yo voy a realizar. La tercera tendría que ver con la salud. ¿Y por qué? Porque los niños de hoy necesitan movimiento. Vivimos en una sociedad muy estática. Muy estática. En donde nos pasamos muchas horas sentados, los niños también. Estoy muy de acuerdo. Y los niños necesitan moverse, ¿no? Tenemos un problema de obesidad en nuestra sociedad, sí. Y en parte solo es la alimentación, en parte son las pantallas, en parte son muchas cosas, y en parte también es el juego, ¿no? Por tanto, que en ese repertorio de juguetes que tienen los niños en casa, su repertorio lúdico, hayan juguetes de movimiento. Uh-huh. Y ahí están las bicicletas, los triciclos, los correpasillos, los patines, pero también las cometas para hacerlas volar, todos aquellos objetos que nos permitan movernos. Movilidad. Esa sería otra idea a apuntar, ¿no? Otra sería sentido común. Sentido común que a veces es el menos común de los sentidos, sí. ¿No? ¿Y qué quiere decir sentido común? Pues que para divertirse, para jugar, no hace falta tenerlo todo. Y vivimos a veces el escoger como el perder cosas, ¿no? El tener que dejar cosas por el medio. No, y es escoger lo que tú priorizas, sí. Lo que más ilusión te hace, ¿no? Por eso ahí es importante también a los niños cuando realicen la carta a los Reyes o a Papá Noel, yo siempre les propongo que no hagan una lista de la compra, sino que piensen en aquello que les haría ilusión. Si tú piensas en aquello que te hace ilusión, no en aquello que quieres, uh-huh. Se te aparecen otras cosas imaginarias. Y te puede hacer ilusión salir a hacer una excursión en bicicleta con los papás. Eso. Te pueden hacer ilusión muchísimas más cosas. Sí. Y la quinta, que es la amistad. Sería la quinta recomendación. Es decir, el juego ya no en familia, sino con otros iguales, con niños y niñas de su edad. Por tanto, aquellos juegos que promocionen que los niños se puedan medir, puedan superarse, oponerse, aprender a negociar, aprender a esperar, aprender su turno, ¿no? Aprender a ganar, aprender a perder, ¿no? Ese sería el quinto aspecto. Cada edad tiene su tipo de juego, ¿no? El juego evoluciona. Vamos sumando juegos, ¿no? Cuando somos bebés recién nacidos, hasta el primer año, los juegos que realizan los niños son lo que le llamamos... El juego. Vio que hace tiempo le vengo insistiendo con el tema del juego. Estábamos hablando de... esta charla se desarrolla en España, que es un país de Europa, donde el poder adquisitivo, el dinero, creería yo que... uno tiene más acceso. Pero ¿qué pasa con nosotros que estamos en una crisis, los precios? Bueno, buena noticia porque hablaba esta conocedora de juegos, de lo lúdico, estudiosa de lo lúdico y de lo que cómo impacta en la niñez, decía de ser creativos. Y el argentino es creativo. El argentino, ¿por qué? Porque muchas veces no tenemos acceso a estos beneficios, como en este tiempo, ¿no? Si ponemos a verlo en la economía. Pero podríamos de igual manera ayudar a nuestros niños y saber, en primer lugar estamos aprendiendo la importancia que tiene el juego en las distintas etapas de la vida, porque de eso también quería sumar, de lo que produce el juego en las relaciones, en los vínculos, ¿no es cierto? Pero no solamente podemos beneficiar a los niños, sino que podemos beneficiarnos todos en los distintos ciclos vitales donde estamos. ¿Por qué? Porque desarrolla amistad, porque nos reímos juntos, porque en el niño crea normas, reglas y un montón de cosas para poder jugar y de a veces de enriquecerse diciendo en casa jugamos así. Esto sería muy importante, el poder desarrollar el juego. Y que tomemos esto que estamos conociendo de beneficio para los niños, pero también lo llevemos al plano de lo beneficioso que puede ser aún a nuestra edad y aún en los adultos mayores. En todos los ciclos evolutivos, el juego es beneficioso por un montón, por beneficios que ya comentó esta experta en los juegos. Bueno, vamos a escuchar un primer tema musical. Este tema musical lo escuché y es Zona de Promesas. Es una canción que Cerati se la dedica a su mamá y cantada con Mercedes Sosa. Pero escuchen la letra, qué linda, y una vez más nos hace ver el gran talento que tenía Cerati. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Mientras escuchaba el tema musical, estaba recordando los juegos. No sé si alguna vez ustedes han jugado a la lotería, por ejemplo, en la familia, con los naipes a la casita robada, la canasta. Ese es un juego que me dijeron que es muy lindo y que tengo pendiente. ¿Cuántos juegos hay que podemos hacer con las cartas? ¿Y se acuerda cuando jugábamos al elástico, a la rayuela, las bolitas? Lo que eran las bolitas y todos los beneficios. Y después también estaba el trompo. ¿Cuántos juegos podría, si nos sentáramos todos juntos, hay juegos que por ahí no son tan caros y que desarrollan distintas habilidades y distintos conocimientos de lo que podemos, de las habilidades que tenemos, de las destrezas que podemos tener, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata el juego, porque si no estamos de poder adaptar lo que podemos en nuestro país, en nuestro continente y la importancia que tiene. Eso es lo maravilloso cuando podemos conocer el fundamento y por qué se hace algo. Y en el pueblo, bueno, en el pueblo para todas las edades se podrían hacer espacios para poder desarrollar distintos juegos, ¿eh? Vamos a ver cómo lo podemos hacer, ya que después de pasar este momento de estar aislados, de no tener mucho contacto, tenemos que empezar a valorar lo que sí significa y lo creativo que podemos hacer toda una comunidad juntas. Y de eso se trata los distintos espacios de la vida, los distintos tiempos de la vida. Incluso más, ahora hay algunos juegos que son muy económicos y, por ejemplo, hay un vecino que tiene un hijo que tiene síndrome de Down y hay un con goma Eva, una chica, comenzó a preparar juegos para que los puedan armar. Otro tema también que quería comentarle, en los hospitales donde yo trabajo se utiliza mucho el juego y cómo alivia un montón de cosas porque son generalmente pacientes que se internan varias veces por su patología, cómo el juego también es muy... de descargar la ansiedad, el miedo, entretiene y va desarrollando todo lo que el niño debe desarrollar, aunque a veces tenga una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Muy importante y muy interesante los beneficios del juego. Vamos a seguir escuchando y mientras tanto lo desafío a que hable después de este programa los distintos juegos que hacía y cosas que puede llevar y enseñar nuevamente a su nieto, a sus amigos. Las pantallas, el sedentarismo, el estar sentado frente a una computadora, tiene sus beneficios, como todo, tiene sus beneficios, pero también su contra. Y el juego es algo que se presenta nuevamente para poder desarrollar, para poder presentárselo de nuevo a los niños para una nueva modalidad en la vida de los niños de estos tiempos. Seguimos con el tema. Cada edad tiene su tipo de juego, ¿no? El juego evoluciona, vamos sumando juegos, ¿no? Cuando somos bebés recién nacidos hasta el primer año, los juegos que realizan los niños son lo que le llamamos juegos de ejercicio, que son esos juegos que no tienen ningún objetivo aparente, desde ver mover el móvil, a querer poner el cuadrado con el cuadrado, el corre pasillos, esos primeros juegos que tienen que ver con el desplazamiento, el movernos, que tienen que ver con la manipulación y que tienen que ver con lo sensorial, oír, saborear, tocar, moverse. Luego, a partir del año y medio, dos años, podemos introducir unos nuevos juguetes, que son los juguetes del juego simbólico, del hacer como si. Pero los primeros no han desaparecido. Pero a partir de los dos años empieza otro nuevo juego. A los niños les gusta y empiezan a entender el símbolo y a jugar en el como si. Es decir, hacer ver qué. Entonces, los primeros juegos son juegos de acciones. Peino la muñeca, cojo el coche y lo llevo de un listo para otro, cojo el muñeco y lo pongo a un lado o lo meto en la bañera, lo baño y lo saco. Hago acciones, ¿no? Voy creciendo y ese juego se va complicando, elaborando. Y ya no hago acciones, sino que me convierto yo en papá, en mamá, en bombero, en enfermero, en el personaje que me pueda, en animal, en perro. Y ahí van a aparecer pues, las cocinas, los coches, los garajes, los disfraces, las marionetas. Va a ser otro tipo de juego, ¿no? Que cuanto más mayores van a ser los niños, más complejo puede ser ese tipo de juguetes, ¿no? Tenemos los juegos de ejercicio, tenemos el juego simbólico y ahí aparece a la vez, más o menos, entre uno y otro, aparece otro tipo de juegos, que son los juegos de construcción. Los juegos de construcción tienen un poco de la manipulación de los juguetes primeros, pero se convierten en juegos de construcción en el momento en que yo ya puedo hacer el símbolo de que aquello que son unas piezas de lo que sea, con eso voy a construir un castillo. Ya no voy a apilar una pieza sobre otra, sino eso va a ser un castillo, o va a ser la torre de un no sé dónde, o va a ser una casa, o va a ser lo que yo quiera, ¿no? Pero el juego de construcción también son los juegos planos. Los juegos de construcción son todos aquellos que nos permiten reunir varias piezas en un todo. Puede ser un collar y hacerme un abalorio, o hacer unas flores de papel, o unos bombones de chocolate, o un castillo con piezas, o un puzzle de 40, 50 o 150 piezas. todo ese mundo es el mundo de los juegos de construcción, en donde las manos, la manipulación es muy importante y en donde hacemos eso, cogemos diferentes piezas y creamos con ellas un todo, algo diferente, algo que antes no existía. Y llegado a ese punto, todavía nos queda otro tipo de juego, que es al que jugamos más a nuestra edad, que son los juegos de reglas, que son todos aquellos juegos en donde nos sometemos de manera conjunta a una regla que está escrita en un papel. Un buen repertorio lúdico de un niño o una niña es aquel que tiene un poco de cada uno de estos tipos de juguetes. Uh-huh. Porque cada uno de estos tipos de juguetes desarrolla un aspecto diferente del ser humano. Una función distinta. Exacto, tienen una función distinta. Por tanto, que tengas muchas muñecas o muchos coches, bueno, está bien, pero no es suficiente. Uh-huh. Entonces, cuanto más diversidad de juegos, más enriquecedor va a ser tu juego. Más habilidades podrás. Más habilidades y más te vas conociendo a ti mismo, ¿no? Porque sabes lo que te gusta, en lo que eres bueno, en lo que no tanto, en lo que te has de esforzar más, ¿no? Entonces, si pensamos en los juegos del como si, ahí la empatía, estás todo el rato poniéndote en los pies de otro. Pues estoy haciendo que soy, pues eso, un bombero, o soy papá, o soy un perro, entonces actúo como tal y, por tanto, pienso y me meto en los pies de un otro, ¿no? Si estoy en un juego de construcción, estaría haciendo mis cálculos, mi creatividad, estoy poniendo mi coordinación ojo-mano. Sí. Si estoy en un juego de reglas, estoy pensando en qué estrategia, en haciendo combinaciones, en con tanto cuántas fichas he dominado cada, si de los seis ya han salido todos o falta alguno, si vas a cerrar o no vas a cerrar. Cada uno de esos tipos de juego me proporcionan diferentes tipos de aprendizaje. Retomando un poco lo que comentabas sobre las características de un buen juguete, uh-huh. Me ha llamado la atención y me gusta que menciones el tema de la amistad, la sociedad, el uh-huh. jugar en sociedad. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, como te comentaba antes, tengo hermanos y yo tenía la suerte de poder compartir ese espacio de juego con mi hermana, concretamente, que es con la que menos tiempo me llevo. Sin embargo, veo a día de hoy, tanto en mis clases, a mis alumnos y en el entorno que tengo, mucha individualidad. Veo tanto a niños como pequeños como adolescentes ya más mayores que se encierran en sí mismos en esos ratos libres que tienen. O bien incluso frente a una pantalla, que es algo que sabes que a día de hoy absorbe mucho su tiempo. Entonces me gustaría preguntarte, desde casa, las familias, las madres, los padres, ¿cómo podemos fomentar ese tiempo de juego en familia? ¿Cómo podemos hacer a los niños que se sientan motivados para querer compartir ese espacio? Es verdad, si por una parte cada vez hay más juegos pensados para compartir, para jugar 2, 4, 6, 8, 12, hasta 20 y pico personas, podemos escoger más, pero es verdad, tienes toda la razón también, que una de las preocupaciones de los fabricantes es que también todos esos juegos para jugar se puedan jugar solos, porque hay muchos niños solos. Sí. Hay muchos niños solos, demasiados, y los niños no necesitan jugar y si no tienen con quién, pues juegan solos, ¿no? Y a esa necesidad de juego y a esa soledad, los videojuegos es como anillo al dedo. Puedo jugar solo, me lo paso bien y eso está fantástico. Pero son tan atractivos que fagocitan el poco tiempo que podríamos estar juntos. Sí. Y eso es así, ¿no? Y te puedes encontrar una casa en que cada uno está en su cuarto, uno contestando WhatsApps, el otro jugando a su videojuego, el otro a otro y el otro, pues, yo qué sé, mirando tweets o lo que sea. ¿Qué podemos hacer? Tú me preguntas, ¿no? Yo creo que es muy importante que empecemos desde muy pequeños. O sea, es muy difícil que si cuando han sido pequeños nos ha dado pereza jugar con ellos y bueno, mamá, papá, quiero jugar, ahora no puedo, ahora no, hemos dicho que no. No hemos valorizado su juego. Cuando tengan 12 años, que es cuando a nosotros nos parece y tenemos ganas y nos parece que se nos van marchando y los queremos retener, que entonces quieran jugar. Claro, que ellos ya se hayan buscado su propia alternativa cuando no hemos estado y se hayan acostumbrado a esa y ya se han creado su mundo. Si queremos que el juego en familia crezca, uh-huh. Ha de empezar desde bien pequeños. Y también cómo tus hijos se acercan a tus juegos. Que tus juegos, a lo mejor como adulto, pues es a lo mejor la fotografía. Y se interesan porque cómo haces las fotografías, porque a ti te gusta mucho. O el excursionismo, o yo qué sé, tus hobbies y tus aficiones, ¿no? Dejar entrar también ahí tus hijos, ¿no? Compartirlos con ellos. El juego tiene esa magia que va creando vínculo. Uh-huh. Pero claro, no podemos pensar que no lo hemos creado y a los 10 años, porque nos coge la prisa a nosotros, ahora uh-huh. sí que los niños han de jugar con nosotros. Entonces nos dicen que no. Cuando tus hijos te piden jugar, aprovecha, porque eso se acaba pronto. Pero nosotros como adultos también lo necesitamos, digo, nos lo merecemos. Me gustaría preguntarte si existen una división, si podemos dividir los juegos o los juguetes en educativos o no educativos, o sin embargo, por el contrario, todo lo que implique juego para los niños ya tiene un objetivo educativo para ellos, incluidos, por ejemplo, juegos como los deportes, los juegos de guerra. ¿Todo ello educa de la misma manera, aunque sean diferentes aspectos? Yo creo que todos los juegos son educativos. Todo va a depender de cómo los usemos y de qué manera los hagamos, los utilicemos o los utilicen los niños, ¿no? Vale. Yo distinguiría de todas maneras lo que podríamos decir juegos educativos de juegos didácticos. Me explico. Para mí, juego educativo tanto lo es una muñeca, como una pelota, como una bicicleta, como un puzzle o un juego de sumas y restas o el dominó abecedario. Vale. Ahora, es verdad que hay juguetes o juegos que tienen un objetivo didáctico concreto. Por ejemplo, de esto, dominó abecedario, ¿no? Pues sí, está pensado que aprendas el abecedario, ¿no? Pero eso no hace ese juguete mejor que la pelota o la muñeca. Le da otra función. Pero los niños necesitan aprender el abecedario, pero también necesitan ponerse en el lugar del otro, también necesitan aprender a tener cuidado con las cosas, a ser paciente o a ser enérgico, a decir no, a pensar una estrategia. Necesitan cosas muy diferentes y eso es lo que se le dan los juegos, ¿no? Por tanto, juego educativo es todo aquel juego que eduque a un niño. Eso es. Lo que pasa es que todo tiene sus matices, ¿no? Me explico. Por ejemplo, los juegos deportivos, ¿qué decías, no? Cuando el juego deportivo... la competitividad está por delante del juego, deja de ser juego. Yeah. Los juegos más violentos que yo conozco, que no son de guerra, pero son muy violentos, son los juegos deportivos escolares de los sábados por la mañana. Sí. En donde ves un grupo de niños de 7, 8, 9 años jugando a fútbol o de niñas, y en donde ves a papás y a árbitros y a abuelos y a... diciendo unas cosas que dices, esto no es juego, que son unos niños jugando detrás de una pelota. Yo creo que el juego pierde la esencia de juego. ¿Por qué? Porque buscamos un resultado fuera del juego. Una de las cosas que caracteriza los juegos es que no se espera cuando tú juegas ningún beneficio fuera del propio juego. Cuando el resultado, en este caso, en un partido, el ganar, está por encima del propio juego, ahí es cuando la partida se pierde, cuando el juego desaparece. Es decir, lo que convierte un juego o no aquello va a ser la forma en que yo lo viva. Los juegos de guerra, por ejemplo, el ajedrez, son dos ejércitos enfrentados. ¿Hay violencia? Ninguna. Claro que te comes al rey, matas a la reina, o sea, si tú te lo miras fríamente, ahí hay mucha sangre, digamos, ¿no? Pero es un imaginario, es una metáfora sobre un juego. ¿Cuándo dejan de ser de lo que te digo? Es cuando los valores que están transmitiendo van en contra de lo que queremos educar. Entonces, por ejemplo, en los juegos, en videojuegos, cuanto más realistas son, más daño van a hacer o menos bien van a hacer. Los juegos que son pixelados, que son de torretas, que se clavan, aunque haya pues unas torretas que pasan allí unos... Ahí es, este tipo de juegos, por ejemplo, se utilizan incluso en escuelas para dejar tanto combinatoria, cálculo de probabilidades, como para trabajar debates socráticos. Todo depende de con qué objetivos los utilices, ¿no? Y también de qué manera. Por ejemplo, si yo juego un juego muy violento, pero juego sin que papá y mamá lo sepan. Como hace 5 años atrás, pues los niños escondían las revistas porno para que sus padres no las vieran y se escondían debajo de las sábanas, ¿no?, del colchón, y pobre de que te pillaran. Eso no es malo, eso es transgredir, es natural. No pasa nada. El problema es que sea tu padre que te dé la revista, o tu madre. Ahí está el problema. Entonces, el problema es cuando ese videojuego te lo regala la abuela. O te regala papá y mamá, o nos vamos a poner juntos. Ahí es cuando hay un problema, ahí es cuando yo me confundo. Si yo sé que aquello que voy a jugar a ti no te gusta porque no está bien, yo mantengo lo que es el límite. Y lo que estoy jugando es a saltarme ese límite. Esa transgresión no es mala, siempre y cuando tú sepas que te estás saltando el límite y que estás jugando con eso. Si tú no lo sabes, ahí el juego se puede volver perjudicial, ¿no? Algo dañino para ese aprendizaje, exacto, que el niño, exacto, va a sacar del juego. Exacto. Mencionabas antes, hablando de los deportes, has mencionado la palabra valores. Me gustaría preguntarte, ¿qué valores transmite el juego? Todos los que vengan a repercutir en la familia. Creo que es la propia familia la que transmite esos valores, ¿no? Por tanto, un mismo juego en una familia puede estar transmitiendo un tipo de valores o otro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay juegos colaborativos y juegos competitivos. ¿Son unos mejores que otros? No. ¿Qué no es bueno? Pues que a los 3 años o los 4 años introduzcamos valores competitivos, entre otras cosas porque los niños todavía no entienden lo que es la competencia. Uh-huh. ¿Qué transmiten los juegos? Pues mira, antes hablábamos de esperar el turno. Esperar el turno es una cosa muy difícil, porque yo quiero ser el primens y me toca esperar. Y eso es un aprendizaje muy difícil. Pero también es muy difícil, por ejemplo, y es otro valor que se aprende, a aguantar el fracaso, a crear defensas a la frustración. El juego del parchís, que está en todas las casas, ¿no? ¿Cuándo pueden jugar los niños al parchís? Los niños pueden jugar al parchís no cuando sepan contar hasta 20 o cuando sepan sumar lo que les salen los dados. Lo más difícil del parchís es que todo el mundo tenga varios 5 y varias fichas ya en la calle, recorriendo el tablero, y tú todavía no hayas podido bajar ninguna. Eso cuando tienes 5, 6 o 7 años suele acabar de que le pegas una patada al tablero y aquí se ha acabado el juego, ¿eh? Entonces, es que no sabes jugar, no sabes perder. Claro que no sabes perder. ¿A quién? Bueno, cuántas cosas para tener en cuenta con el tema de los juegos, ¿no es cierto? Muchísimos realmente. Lo importante es que quizás a veces también uno piensa que no pudo jugar tanto con los hijos porque o tuvo que trabajar o no sabía la importancia. El saber siempre nos ayuda para poder quizás prepararnos para otro momento de la vida. Cuando uno tiene ahora un niño, vieron que el tema de la soledad de los chicos. Y a veces puede uno ser parte de la familia y puede jugar con ese niño porque por ahí los padres están muy ocupados. Algún vecino donde uno pueda beneficiarlo a través del juego y acompañarlos, ¿no es cierto? Esto de entender que siempre lo que uno sabe y de la importancia que uno tiene, aunque uno no lo haya hecho en el tiempo adecuado, siempre el saber va a permitir que uno lo pueda hacer y beneficiar a otro. Lo ideal siempre es que uno haya beneficiado a sus hijos, a los integrantes pequeños de la familia o de las distintas edades. Pero siempre hay tiempo para jugar, para hacer un juego y con las distintas edades. Esto sí tiene que ser algo claro. ¿Por qué? Porque fomenta la creatividad, porque fortalece los vínculos, porque uno se ríe, se distiende, porque uno también aprende a tolerar la frustración. Tantas y tantas cosas que se han compartido de por qué es importante el juego. Antes de despedirme, los voy a invitar también a la página de Enredos de Familia, al Facebook Enredos de Familia, para que puedan ir mirando. A veces aportamos, a veces no, siempre trato de poner cosas que beneficien, quizás que no estén relacionadas con el tema del juego, como lo que se habló en el programa, pero sí que nos deje pensando en cuanto a la importancia que y cómo podemos trabajar con la familia en los distintos temas. Voy entonces, sabe que puede escuchar también el programa por archive.org y bueno, espero que una vez que haya analizado la importancia, bueno, de decir, bueno, hoy sé lo que importante que es el juego. ¿A quién puedo beneficiar? ¿Cómo me puedo beneficiar también? ¿Qué juego de mesa podemos compartir? Y en base a eso, ir viendo todas aquellas cosas que a través del juego podemos lograr. Los beneficios para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean. Si no tienen lotería, pueden comprarse una lotería y prestarse entre los vecinos para ir jugando o aprender nuevos juegos con las cartas también, que es algo que siempre está. Y sería también bueno resurgir un montón de juegos de la infancia que no son caros, que son económicos e ir viendo también qué juegos en las distintas edades. Un fuerte abrazo para todos aquellos que nos escuchan. Que haya un tema más de conversación entre ustedes, un desafío más en la vida cotidiana de cada familia. Con esta claridad, y quería resaltar nuevamente esto, hay muchos chicos que están solos, hay muchos chicos a veces que sus padres por distintas no están o están trabajando porque necesitan sostener, pero siempre hay alguien que tiene tiempo, siempre hay alguien que puede compartir y con los niños y con otros, los adolescentes, con los jóvenes y en familia. Espero que esto le ayude, nos ayude para mejorar y para lograr un montón de objetivos en el desarrollo de los chicos y en el nuestro también. Vamos a terminar el programa escuchando un tema, espero que les guste y un fuerte abrazo y los espero el jueves que viene. Nuevamente por Enredos de Familia, quien conduce Mónica Romero Babriñuc y no me quiero olvidar de saludar a los pueblos de Verónica, Luján del Río, a todos un fuerte abrazo y cariño.